recuerdo. No sé, tal vez voy a enloquecer. Señor, ¿dónde encontraré consuelo? Como golondrina partió y se fue. En mi mente está tu imagen linda y bella. En mis sueños el recuerdo del placer. De ti encuentro donde quiera cosas bellas. Como golondrina partió y se fue. Huele a ti, nuestra foto es mi recuerdo, cuando junto a ti era feliz.